Sí, ayer llevamos unos obsequios que fue decisión de todos los feriantes porque en la Mercedes Sosa, sinceramente tengo que decir la verdad, el gobierno municipal acompaña mucho, es todo gratis, nos dan los stands, nos dan el lugar, hacemos una feria por mes, entonces fuimos a llevar unos obsequios porque nos dejó participar en la expo, que en las expos, no sé si ustedes recuerdan, jamás fueron feriantes. Bueno, pudieron ir todos los feriantes de la Mercedes Sosa gratis, les fue muy bien económicamente, con las ventas han vendido un montón y entonces quisieron hacer un obsequio. Ayer llevamos la caja con todo lo que habían juntado para la intendenta y no pensábamos subir porque tenían los días muy complicados. Nos llaman que subamos, subimos, hablamos un ratito con Verónica, una feriante que me acompañó por suerte, y nada, nos prometió de que vamos a hacer la feria Mercedes Sosa en la Plaza San Martín 2 días en diciembre. Para nosotros eso es muy importante porque hace, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, hicimos la Mercedes Sosa en la Plaza San Martín y nos había ido muy bien económicamente para todos los feriantes. Entonces, tener 2 días en la Plaza San Martín para nosotros es una notición, todos los feriantes recontentos. Nada, el tema es que no tenemos fecha nada más, pero el alboroto que se generó ayer, la verdad, fue muy positivo, muy lindo, con la noticia que nos dijeron que vamos a poder estar 2 días en la Plaza San Martín, como siempre, que no pagamos nada, que los gastos lo hace prácticamente el municipio, y hay un par de ideas más, pero bueno, no están todavía concretas. Pero esa era la noticia, digamos, muy importante para todos nosotros. ¿Cuántos años ya cumple la feria Mercedes Sosa? 3 años. Hace 3 años estamos en la feria Mercedes Sosa. Obviamente gracias al municipio, gran parte, ¿no? Reconocerlo. Y contale un poco a la gente cómo nació el proyecto de crear una feria exclusiva para artesanos, emprendedores, no solo de Cañuelas, ¿no? Sino también de alrededores. ¿Cómo nació el proyecto? En plena pandemia, cuando hubo, no sé si se acuerdan ustedes, que hubo como que estaba todo cerrado, después lo pudieron abrir, bueno, pero no era todo el total. Entonces, la economía yo veía, digamos, que muchos de los que eran monotributistas, amas de casa, parqueros, nadie los llamaba para hacer laburos, porque nadie te permitía por el tema de COVID, por temor a que entre a tu casa una persona, aunque lo conocieras al parquero. Pero tenías miedo, como andaba cortando parque por varios lugares, tenías miedo a contagiarte. Entonces, toda esa gente quedó sin laburo. De ahí surgió que mi hermana, Norma Rodríguez, me dice para. Yo iba a hacer un verdurazo que siempre lo hacíamos acá enfrente de Sí, la UOMA, que vendíamos la recordaba, sí. verdura mucho más barata. Y me dice, hermana, ¿por qué no haces una feria? Así yo también puedo ir. Y así surgió, digamos, que hicimos la nota, la presentamos en el municipio, nos acompañaron, nos apoyaron en el proyecto. Y empezó en plena pandemia en la calle Alem. Pero fue todo a raíz de, estando en un sindicato, no solamente te concentrás en los molineros, buscás también la forma de, como era antes, siempre los sindicatos, ayudar también a la sociedad. Eso es un sindicato, no solamente tus compañeros. Entonces, nos inclinamos también por el trabajo social, que lo veníamos haciendo igualmente hace tiempo. Nada, y así surgió la feria para darle oportunidad a todos los vecinos de Cañuelas que no tenían laburo, muchas mujeres, te digo la verdad, las mujeres, muchas mujeres solas que viven gracias a la feria, hay un montón. Entonces es darle un lugar a todos esos cañuelenses. Y hoy en día es exclusivamente de cañuelenses, está llena la feria, pero solamente de vecinos de Cañuelas, 250 familias de Cañuelas.